Ahora sí, empezamos. La pasada vimos el desarrollo a grandes rasgos del Estado liberal en Argentina, de su constitución oligárquica en el año 1880, y también vimos su segunda aspecto de su segunda fase, la fase reconocida como democrática, a partir de las elecciones del año 1916, en donde, si bien no cambia de manera significativa la matriz del Estado, el modo de acumulación y las propias relaciones entre las clases, sí cambia el régimen político de manera importante al llevarse adelante las primeras elecciones libres en la historia política argentina, con la aplicación de la llamada ley Sáenz Peña del voto secreto, universal y obligatorio. No sé si es exactamente en ese orden, pero son las tres características del voto, que con eso solo alcanzó para terminar con una hegemonía de un régimen político de carácter censitario y obviamente restringido de una especie de grupo selecto que iba definiendo, más allá de la voluntad popular, iba definiendo quién se hacía cargo de las distintas etapas constitucionales del gobierno. Y a la pasada mencionábamos que en el año 30, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia, coincidente con un momento de crisis cíclica del capital, de las más importantes seguramente del siglo XX, el famoso crack del 29 y su correlato que duró varios años, que en la Argentina tuvo su impacto relativo, dado que una de las características principales del régimen de acumulación del Estado liberal era la sujeción casi absoluta a el mercado internacional a través de la ubicación de productos de proveniencia agropecuaria, especialmente del sector de la ganadería, y una suerte de destino atado a la aventura del Imperio Británico, digamos. Esto dicho así puede sonar casi panfletario o altisonante, pero hubo quien, en el medio de la crisis en representación del gobierno argentino, los primeros años de la década del 30, le propuso a los británicos incorporar, ¿por qué no incorporaban a Argentina al Commonwealth? El Commonwealth es la Comunidad Británica de Naciones, en donde están integrados países independientes, pero que tienen lazos todavía con algún tipo de lazo con la corona británica, me refiero a Australia, Canadá, entre otros países. Bueno, esa crisis estructural, digamos, no solo pasajera, digamos, para usar terminología de Gramsci que vimos clases atrás, esa crisis estructural terminaba, de alguna manera ponía en seria cuestión el modo de acumulación, esa forma de integración del capitalismo argentino al capitalismo mundial, por lo menos al capitalismo occidental. No solo puso en crisis esa cuestión comercial con su correlato de baja en las exportaciones, menor ingreso de divisas, penuria para los trabajadores vinculados al campo y demás, sino que puso en cuestión buena parte de los cimientos del Estado liberal. Es por eso que los autores en general, bueno, ustedes hoy debieron haber leído y haber hecho un informe de lectura para los prácticos del texto de Horacio Tarcus, pero digo, Horacio Tarcus no es la excepción, en general todos los autores cuando periodizan, indican al periodo que va entre 1930 y 1943 como una suerte de transición y decadencia, o al revés, decadencia y transición del Estado liberal hacia otro tipo de conformación. Porque justamente, si uno debiera ejemplificar qué es una crisis estructural en los términos de Gramsci, bueno, lo que sucede en el año 30 es una crisis estructural en donde ya no alcanza ese rol de granero del mundo o alimentador del mundo para seguir manteniendo, por un lado, el ingreso de divisas y de generación de riqueza del país, y por el otro lado, lo que empieza a agotarse fuertemente es el esquema del régimen político. Digamos, el golpe de Estado sobre Hipólito Yrigoyen, más allá de las distintas connotaciones, también muestran el agotamiento de un determinado diseño de régimen político, que por supuesto durante la década siguiente, conocida como la década infame, hace que ya no sea compatible esa crisis de la estructura económica, no es compatible con una democracia liberal como la que de alguna manera facilitaba el régimen electoral adoptado a partir de 1916. De alguna manera esta crisis le da la razón a Juan Bautista Alberdi, que decía que no abogaba por una igualdad en términos de derechos civiles, pero no en términos de derechos políticos, porque no se confiaba en aquel momento en que el sostenimiento de un cierto orden de dominación, en este caso un orden conservador, se pudiera hacer con la anuencia del voto popular, lisa y llanamente, digamos. Entonces, y menos en un momento de crisis económica importante. Es por eso que deviene, dentro de este periodo de transición, devienen desde un primer gobierno, el de Uriburu, que es el que ejecuta el golpe militar, de connotaciones fascistas, si podríamos denominarlo, en donde hay un intento de representación corporativa, digamos, no solo en la intervención en la economía y en la presencia de los principales actores económicos en las cuestiones de regulación de la economía, sino hasta hay un intento de ir hacia una especie de parlamento a la fascista. Ustedes saben que el fascismo, sus representaciones tenían que ver con representaciones parlamentarias de las distintas corporaciones, digamos, una representación de tipo corporativo y no una representación de tipo universal de la ciudadanía. El fascismo estaba en auge en Italia y, bueno, algunos de los que comandaron el golpe de Estado del 30 tenían la tenían en muy alta estima a esa forma de régimen político. Eso cambia a partir del año 32-33, en donde comienza a convivir modelo corporativo desde el comando de la economía, donde hay una participación muy alta de las principales entidades que nuclean a las patronales argentinas, básicamente el campo a través de la sociedad rural argentina y la incipiente clase de la burguesía industrial a través de la Unión Industrial Argentina, la UIA, y también con una participación un poco más crítica, pero también participación de CARVAP, que es la otra entidad del campo que nucleaba a ganaderos de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Estos actores económicos van a tener una alta participación, como decíamos, en la gestión de las políticas económicas, no así en la representación política partidaria, electoral, en donde la vieja élite conservadora se resguardaba para sí esa tarea y disputaba con algunos sectores del radicalismo que tenían su peso en distintas regiones del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en donde a lo largo de esta década, para ser más o menos esquemático, el radicalismo estaba dividido en dos facciones, los antipersonalistas y los más de raigambre irigoyenista y los alvearistas, que tenía una vinculación con el que había sido también presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, Marcelo T. Alvear. Y aparte de ser una sede de la Facultad de Ciencias Sociales, fue presidente de la Nación. Para después garantizar que el nombre se le ponga a la casa. Nada más que en aquella época no se le decía Marcelo T., se decía Marcelo T. Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear. En ese contexto comienzan, digamos, forzado por la crisis que conmueve a Europa especialmente, comienza el primer proceso de lo llamado industrialización por sustitución de importaciones. Hay una cantidad de bienes de livianos, de consumo, que comienzan a ser reemplazados por manufacturas nacionales. En general, en esta primera etapa, lo que va a predominar son manufacturas vinculadas a materias primas producidas en el país. Entonces, dos de los rubros que más se van a desarrollar inicialmente son el textil y el alimentario, digamos, porque tiene que ver con agregarle valor a productos del campo argentino, digamos. En el caso de la industria textil, a partir del algodón producido en el país, y obviamente el alimento vinculado a el trigo y los productos que provenían del campo, dándole las etapas de valor para que pudiera ser directamente consumido. Ese proceso de sustitución de importaciones en primera instancia, contra lo que podría pensarse de la teoría clásica, ustedes van a ver en la bibliografía que nosotros tenemos para este tema, básicamente en el texto de Ricardo Sidicaro, Los tres peronismos, y en el texto de más ya un clásico, digamos, de la sociología política argentina, el de Murmis y Portantiero, Estudios sobre los orígenes del peronismo, van a ver ahí que es un periodo en el cual hay que, para entenderlo, hay que flexibilizar las teorías clásicas o rígidas sobre el comportamiento de las élites o de las fracciones de la clase dominante. Rápidamente uno piensa, si se pasa de un modelo netamente agroexportador a un proceso, aunque tímido, incipiente, de industrialización por sustitución de importaciones, ahí se debió haber generado un conflicto inmediatamente entre la oligarquía terrateniente, para decirlo en términos más o menos ampulosos, y la nueva burguesía industrial. Y sin embargo, esto no sucedió así en términos explícitos o virulentos, si se quiere. Hubo una suerte de complementariedad entre estas dos fracciones. En algunos casos, algunas tesis también hablan de una suerte de fusión, digamos, no necesariamente el capital originario para implantar nuevas industrias no tenía por qué no provenir, por ejemplo, de acumulaciones vinculadas a exportaciones agropecuarias. Digamos, lo que ha caracterizado en términos históricos a la burguesía argentina es su carácter más bien rentístico y de carácter oportunista, digamos, no. Ustedes esta analogía que voy a hacer la habrán escuchado más de una vez, la habrán leído, a diferencia, para no irnos más lejos, de la burguesía industrial paulista, que tiene un proyecto nacional, un proyecto industrialista y demás. En general, el empresariado más concentrado argentino busca la rentabilidad donde ésta esté. Y si hay que sembrar soja, se siembra soja, y si hay que fabricar automóviles, se fabrican automóviles, y si hay que vender autos llenos de soja, se venden autos llenos de soja. Digamos, no hay como un proyecto de esa burguesía vinculado a un proyecto de desarrollo nacional. Digamos, no hay una burguesía industrial que se haya puesto, haya asumido el rol de clase dominante y le haya impuesto un proyecto más o menos explícito al país, con las características de toda clase dominante, por supuesto, pero un proyecto más o menos inclusivo para todo el país. Con lo cual, distintas tesis. Después, al interior de cada uno de estos dos sectores, el industrialista, digamos, y el sector agropecuario, también hay diferencias, diferencias que se van a ir pronunciando a medida que la década del 30 se desarrolla, en donde ahí va a aparecer una distinción entre los grandes ganaderos y los pequeños ganaderos, por derivado de una división del trabajo que tiene que ver con los criadores y los invernadores o invernaderos. Digamos, en general los invernaderos eran propietarios de grandes extensiones en la pampa húmeda. ¿Qué es un invernador? Alguien con, en aquella época, ¿no? Alguien con campos ubicados en zonas climáticas capaces de tener pasto en verano y en invierno. La pampa húmeda, siendo que los criadores, al tener menor patrimonio y tener sus campos en lugares menos beneficiados por el clima, se veían obligados a venderles como a una suerte de intermediarios a los invernadores antes de mandarlo al ganado al frigorífico, con lo cual se da una suerte de división en base a esa división del trabajo ganadero, una división política en el agrupamiento institucional, esto es, los invernadores agrupados y toman la conducción hacia fin de la década del 20 de la sociedad rural argentina, los criadores más de menor patrimonio y demás, más vinculados a Carvap, y con una cierta representación política vinculada al radicalismo, al irigoyenismo y a el Partido Demócrata Progresista, sobre todo en la provincia de Santa Fe, cuyo líder era De la Torre, que, te recordarán, tuvo una actuación destacada en el debate político y parlamentario en torno al pacto Roca-Runciman, denunciando corrupción en aquella operación. No es que se tratara de un tipo de proyecto del demócrata progresista, de un proyecto de izquierda, ni mucho menos, era una suerte de decisión del Partido Demócrata, es decir, del Partido Conservador, pero que tenía un vínculo con una base social, en el caso de la provincia de Santa Fe, formada por pequeños productores y demás. Digamos, una de las características de la provincia de Santa Fe desde el punto de vista de la actividad agropecuaria es que prácticamente no existe el latifundio en Santa Fe. Son son extensiones relativamente, salvo lo que dicen ahora de Batistuta, que dicen que es el dueño de, hay Reconquista, dicen que es una ciudad que está atrás del campo de Batistuta, con la expansión sojera y todo eso, pero en general lo que ha caracterizado Santa Fe es de, por el tipo de colonización que tuvo con los colonos inmigrantes y demás, que se produjo en base a relativamente pequeñas extensiones, y esa es como la base del Partido Demócrata Progresista, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es el radicalismo más vinculado a Irigoyen, el que fue la expresión política de los llamados chacareros, por decirlo de alguna manera, diferenciándolo de los estancieros como sujeto político. Les decía, en el año 33, durante ya la presidencia de Justo, asume por primera vez el comando de la economía Federico Pinedo, abuelo del actual diputado del PRO. Era Federico Pinedo, provenía de una formación socialista, una formación bastante particular socialista, que se llamaba el socialismo independiente, del cual formó parte también un nombre que por ahí les llama la atención ahora, que era Roberto Noble. Roberto Noble no es otro que el fundador del diario Clarín en el año 45, también venía de esa formación de socialismo independiente que, como en general el socialismo argentino, pero en particular esta curiosa versión, tenía más de independiente que de socialista. No, el socialismo no aparece, uno lo rasca y no aparece, pero hay quienes dicen maliciosamente que el socialismo en la Argentina fue un invento de los conservadores para contrarrestar el avance radical a fines del siglo. Pero son malos, no les hagan caso a eso. También hay quienes dicen, y esto lo vamos a borrar de la grabación del teórico, dicen que Leandro Alem, cuando se dio cuenta que estaba rodeado de radicales, decidió suicidarse, pero no, son versiones no chequeadas debidamente, todavía se está investigando. Pero yendo a lo serio, decía, en el 33 Pinedo toma el comando de la economía, del Ministerio de Hacienda, y comienza a haber una serie de políticas reñidas con las cuatro décadas anteriores, en donde el Estado dejaba de ser un en el mejor de los casos un espectador de la actividad económica y pasaba a intervenir fuertemente en su destino, que tenía que ver, digamos, más por necesidad que por convicción. No es que hubiera ahí un sentido ideológico, sino que justamente lo que se trataba era de, dentro de la comprometida situación producida por la crisis del 30, tratar de intervenir para relanzar el ciclo económico. Ni más ni menos, dicho en estas palabras, que la intención que motivó a Lord Keynes a desarrollar sus teorías, y ni más ni menos, salvando puntillosamente la distancia, que las políticas del New Deal aplicadas más o menos por la época en Estados Unidos. Por supuesto, las diferencias tienen que ver con los contextos sociales, los actores realmente existentes, el grado de desarrollo del capitalismo en cada uno de estos casos. Ahí es interesante un concepto que manejan Juan Carlos Portantiero y Murmis en el libro citado, que hablan de la tarea de una de una industrialización sin revolución industrial previa. Digamos, es un concepto interesante, ¿no? Es el volcar o lanzar la rueda de la industrialización desde con medidas desde el Estado, aprovechando alguna circunstancia histórica de contexto, pero no como no la revolución industrial como producto de una clase social en expansión y que con cierta autonomía del Estado. En este contexto, ¿qué tipo de medidas son de este corte intervencionista? Y hay control de cambio para las importaciones, es en este periodo que se crea el Banco Central, es en este periodo que se crea la Junta Nacional de Granos. Bueno, hay una cantidad de instrumentos regulatorios de la economía que se van a crear en este periodo con características políticas y conformaciones en sus órganos de conducción peculiares, en donde por supuesto participan activamente las entidades patronales, digamos, no es el intervencionismo, como diría hoy un periodista de economía de alguno de los diarios liberales, no es un tipo de intervencionismo estatal tendiente a cortar el clima de negocios, sino que al revés, es en ese sentido que yo planteaba antes la idea de una planificación corporativa de la economía con la participación de las principales o de las cúpulas de las patronales, digamos, una especie de economía atendida por sus propios dueños. Esa es parte de la explicación de por qué esa misma clase terrateniente acostumbrada a que el Estado no se entrometiera en sus asuntos económicos desde el principio de los tiempos, es parte de la explicación de por qué toleran esa intromisión, porque tiene que ver con una especie de política de salvataje que nadie tenía. Hoy nosotros lo podemos ver con un poquito más de claridad en el transcurso histórico, nadie tenía muy claro esa crisis a dónde conducía, ni que lo que venía era la Segunda Guerra Mundial, ni todo lo que nosotros hoy sabemos. Entonces hay una tolerancia porque, por otra parte, se trata de un tipo de industrialización por sustitución de importaciones bastante limitado, digamos. Es más, la propia participación de estos actores que podrían ser eventualmente perjudicados por una industrialización más a fondo, es también la garantía de ponerle límites a eso. Entonces no hay un desarrollo de otro tipo de manufacturas que pudieran producir cambios más estructurales en la sociedad argentina. No obstante eso, todos los números estadísticos y demás demuestran que entre el año, para tomar todo el periodo, entre el año 30 o 33 y el 43, en esos 10 años, hubo un crecimiento industrial más grande que en los 40 anteriores, digamos. Lo que pasa es que se partía de una base prácticamente tendiente a cero. Hay un crecimiento que después va a ser incrementado durante la próxima década de gobiernos peronistas, a partir del 46, pero que no va a quitarle hasta el año 43 el sesgo de hegemonía política ejercido por las clases dominantes, especialmente la vinculada al sector terrateniente, digamos. Esta es la explicación. Ustedes van a ver en los dos textos, tanto el de Sidicaro como el de Murmis y Portantiero, que es, se despliegan todas las teorías respecto de por qué las distintas fracciones de clases no confrontaron, no tuvieron intereses antagónicos, o en todo caso, por qué se puede hablar estrictamente de un sistema de alianza de clases con una clase que sigue teniendo el predominio, la clase terrateniente, pero con la participación de otras fracciones y, como decíamos un poquito más temprano, incluso con actores con intervención en ambos sectores, tanto en el sector agropecuario como en el sector industrial. ¿Tengo una pregunta? Sí, cómo no. ¿A nivel intelectual cuánto pesaban las ideas de Keynes o las ideas de Locke? Es difícil saberlo, es bastante probable que hayan leído a Keynes en aquel momento. Lo que había era, pero básicamente lo que había era una necesidad de, la necesidad de sustituir importaciones obedecía más a que se había hecho negativa la balanza comercial, digamos, la crisis a partir del crack del 29 produce menor compra de alimentos de los países donde Argentina colocaba sus producciones agropecuarias, especialmente de Europa y especialmente de Inglaterra. Entonces hay como una necesidad de achicar ese endeudamiento a partir de políticas como las que decíamos antes, de control de cambio y de fomentar ciertas producciones que se podían hacer en el país y que no era imprescindible comprarlas afuera. No hay ahí ni siquiera un esbozo de plan de modificación a mediano o a largo plazo de la matriz productiva argentina, pero como se corroboró después, ese solo movimiento, uno podría decir defensivo respecto de la coyuntura, termina produciendo algunas marcas que van a ser, son varias, no hay razones unívocas, pero produce algunas huellas que son las que le dan explicación al surgimiento del peronismo. Digo, cuando digo el peronismo no lo digo en términos de opción político-partidaria, sino en términos de la sociedad que trajo consigo el peronismo, que tuvo, por lo menos por consenso de autores, tres décadas de vigencia plena, y bueno, queda para discutir después del periodo neoliberal que pasa con esa sociedad, que ese tipo de sociedad y de Estado que construyó el peronismo, que es una de las cosas que vamos a intentar discutir, preguntarnos y demás en la segunda parte de la materia. El peronismo como fenómeno político debe haber sido el que más partidas de defunción obtuvo, y por otra parte el que más veces demostró reinventarse para alegría de muchos y para tristeza de otros tantos. Lo vamos a ver el lunes que viene, pero digamos la liberalización o el pasaje a un modelo neoliberal encarnado de las filas del peronismo durante la década del 90 le hizo pensar a muchos que será el final del ciclo, ¿no? El ciclo de reformas, más o menos algunas de ellas muy estructurales, iniciadas por el peronismo en el 46, parecía que era como el mito del eterno retorno, se volvía al inicio y el país volvía a un cierto orden que para opinión de algunos nunca debió haber abandonado. Pero bueno, después vino la crisis del 2001 y hoy estamos en una situación que por lo menos escapa a esa explicación, para decirlo de manera falsamente neutral. Por lo menos no encaja en esa explicación. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Decía, hay una serie de medidas entonces de corte intervencionista que se va desarrollando a lo largo de la década. Ustedes saben que desde el punto de vista del régimen político ahí lo que prima es el llamado fraude patriótico, digamos, ahí tiene que ser presidente quien tiene que ser a los efectos de sostener ese orden. Ya es difícil hablar de orden conservador porque hay participación de algunos otros sectores políticos, pero un cierto statu quo más parecido a contrapelo o a contramano del curso histórico, con una suerte idea de restituir la sociedad argentina tal cual era antes del surgimiento o de la llegada al gobierno nacional del yrigoyenismo, ¿no? Entonces ahí hay distintos tipos de, para usar terminología muy expresiva de la época, de contubernios, de pactos, de acuerdos, para vulnerar la voluntad popular y tratar de darle gobernabilidad a ese esquema. Gobernabilidad que empieza a resquebrajarse fuertemente a partir del año 40. En el año 40 vuelve a la función pública Federico Pinedo, esta vez con un plan un poco más ambicioso y agresivo, el plan que a falta de mayor imaginación se lo conoce históricamente como el Plan Pinedo, de profundización de la intervención estatal. Pinedo llega de nuevo a conducir la economía argentina desde el gobierno con el presidente Ortiz. Y bueno, en el año 1940 diseña un proyecto de profundización de la sustitución de importaciones que en párrafos de discursos públicos de Pinedo él jura y perjura que no tiene nada contra el agro y que en todo caso está claro que la principal fuente de riqueza argentina sigue proveniendo del campo y debe seguir proveniendo del campo, pero que es absolutamente necesario reemplazar algunas manufacturas en lugar de importarlas. Ya estamos con la Segunda Guerra Mundial en marcha, con lo cual ahí ya no era difícil darse cuenta que se venía un momento complicado para ubicar los productos agropecuarios argentinos, digamos, dado que lo que se venía era una hambruna muy importante, sobre todo en Europa, que era uno de los lugares donde privilegiadamente Argentina vendía sus productos primarios. Y entonces, bueno, se presenta como forma de proyecto de ley, lo discute primero en el Senado, donde el conservadurismo tenía mayoría. Senado compuesto por entonces por 20 senadores. La Constitución argentina hasta el año 94, como creo que lo señalamos en alguna otra clase, le da una cuota federativa de 2 senadores a todas las provincias y muchas de las que hoy son provincias no existían tal cual hoy las conocemos. Por supuesto que no existía Tierra del Fuego, que es la de última creación, pero tampoco existía, por ejemplo, el Chaco, La Pampa y algunos otros que hoy son provincias, que en aquel momento estaban incluidos bajo la denominación de territorio nacional. Y bueno, de ahí obtiene una aprobación muy mayoritaria, pero en la Cámara de Diputados, donde el predominio era de la Unión Cívica Radical, no solo no se la aprueban, sino que pierde estado parlamentario, porque la Unión Cívica Radical y, como decía antes, el Partido Demócrata Progresista se opone, en la medida que se profundiza el proceso de industrialización, se van a oponer muy fuertemente a este, pensando que ese proceso iba a dejar como víctimas a una parte de su base social, que eran los pequeños ganaderos. Desde esa perspectiva paradójica, si se quiere, partidos ubicados en un arco, si se quiere, más progresista, se oponen a la industrialización, y sectores del conservadurismo apoyan esa modalidad. Esto es señalado por los distintos autores que analizan el periodo y que dicen que en realidad no se da, si uno se manejara con estos esquemas ideales, corre el riesgo de confundirse, ¿no? Porque en realidad lo que hay detrás de esto no son opciones ideológicas puras, sino que en un contexto de crisis hay reacomodamiento de distintos actores. El otro sector que apoyaba la industrialización, junto con, en su manera limitada, la sociedad rural y, por supuesto, la Unión Industrial Argentina, eran algunos sectores de la cúpula de las Fuerzas Armadas, del Ejército especialmente, digamos, que tenían una vocación más industrialista y que eran una de las apoyaturas. Pero en el campo político esto no prosperó en la Cámara de Diputados. Bueno, decía yo, a partir del 40 se empieza a entrar en crisis ese equilibrio inestable entre las distintas fracciones de la clase dominante argentina, entre otras cosas por un aumento, digamos, una política fiscal más exigente con sectores del campo para financiar ese déficit que se hacía cada vez más importante y que comienza a tener resistencia en sectores del agro. Hay una de las políticas fiscales están vinculadas a retenciones sobre las exportaciones, no sé si les suena recientemente, y que son altamente resistidas por algunos sectores de las entidades que nucleaban a los productores del campo. Y comienza a haber ese sostén económico-social de ese régimen viciado de cierta nulidad desde el punto de vista de la transparencia política, entra en deterioro y están dadas las condiciones para que en el año 1943, a través de un golpe militar llevado adelante por los oficiales del llamado GOU, se termina de alguna manera con ese periodo de una larga transición y decadencia del Estado liberal hacia, que duró unos 13 años, y habría que ver ahí, discutir si la dictadura militar entre el 43 y el 46 ya la incluimos claramente dentro del periodo del nuevo tipo de Estado, el Estado interventor benefactor, nacional popular o populista, lo llaman algunos, o no. En el caso del texto que ustedes tienen para el práctico de hoy, Tárcula incorpora, con la distinción, por supuesto, del régimen político entre el 43 y 46 como dictadura, a partir de 1946 de democracia, lo denomina democracia ampliada, no solo por la vuelta a las elecciones libres, sino también por la cantidad de políticas inclusivas y los derechos extendidos que se van a configurar en ese periodo. Una parte de esos derechos extendidos comienzan ya con el año, en el gobierno militar del año 43. No solo se profundiza la intervención estatal en materia económica, sino que comienza a haber una serie de políticas que van a legitimar derechos, sobre todo de los sectores obreros. Algunas de los avances significativos que va a llevar adelante el entonces coronel Perón lo hace desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, una muy gris dependencia pública que le va a servir de base de operaciones al joven Perón para construir una relación privilegiada con el nuevo sujeto social que se había configurado en un poco más de una década y que tenía que ver con lo que podríamos clásicamente denominar un nuevo proletariado industrial urbano, digamos. En el proceso de sustitución de importaciones, por leve que fuera, se produce una migración de trabajadores rurales del campo a la ciudad que se convierten en operarios y que comienzan a tener una cultura política diametralmente opuesta a la del peón de campo, digamos. La convivencia con pares en el taller y demás le da un tipo de vivencia política que antes no habían experimentado. Se desarrollan corrientes sindicales que venían desde fines del siglo pasado, el pasado dos veces, del siglo XIX, persisten. Ahí tenemos corrientes socialistas, corrientes anarquistas, y también aparece un nuevo tipo de corriente sindical denominado como los sindicalistas, que no estaban vinculados a un proyecto político de cambio revolucionario como podría ser los anarquistas o los socialistas o los comunistas posteriores a, por supuesto, a la revolución de 1917, sino que su ideario gremial y político estaba vinculado a la organización y a la obtención de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo de ese nuevo sujeto social. Bueno, con todos esos actores, Perón va a, para sorpresa de las élites, en un punto, va a empezar a tener un diálogo cada vez más frecuente y de entendimiento. Hay una famosa una película documental hecha por el Grupo de Cine Liberación en el año 70-71 que se llama La Revolución Justicialista, que es una larga entrevista que le hacen Pino Solana y Octavio Getino, entre otros, a Perón en Madrid, en Puerta de Hierro, en donde Perón explica, hace como una especie de genealogía de lo que fue el movimiento peronista, y en donde él explica, en parte con su estilo bastante socarrón y levemente forzador de la historia, porque Perón, cuando hace eso 30 años después, no lo hace con interés historiográfico, sino lo hace con interés político. Digamos, ustedes saben que tanto esa entrevista como la otra famosa actualización doctrinaria para la toma del poder eran instrumentos de militancia política, sobre todo de la juventud peronista, que en torno al año 70 estaba peleando, como otros sectores del movimiento peronista, por el regreso de Perón al país. Pero bueno, ahí Perón dice, no, yo especialmente elegí el lugar más gris, donde no estuvieran los focos puestos ni demás, y pensé en la Secretaría de Trabajo Previsión, primero porque los otros milicos me lo iban a dar sin pensar que me estaban dando algo importante. Todos se peleaban por lugares más importantes. Sí, pero aparte yo de ahí lo que tenía que organizar era un ejército de predicadores. Y demás. Y a eso me dediqué durante los 3 años. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de tomar contacto con este tipo de materiales, vale la pena, y explica en buena medida por qué esta cosa tan incomprensible que se ha construido en la Argentina y que ya forma parte, para gusto de propios y extraños, forma parte de la identidad política argentina, que es el peronismo, digamos. Hacía falta semejante cabeza capaz de pensar este tipo de cosas como para construir un movimiento que tiene poco punto de contacto con otros lugares, incluso con los movimientos similares de la época que se los puede catalogar como integrantes del populismo latinoamericano, por citar alguno, el varguismo en Brasil, que no ha tenido un desarrollo histórico como sí lo ha logrado el peronismo. Pero bueno, es en ese contexto que Perón entra en contacto, y alguna de las legislaciones de avance obrero se van a dar previo a la llegada de Perón a la presidencia de la Nación por elecciones en febrero de 1946. Por ejemplo, sin ir más lejos, algo que debería regir la vida profesional de alguno de ustedes ya, o cuando se incorporen, que es el Estatuto del Periodista Profesional, es del año 45, es previo a la llegada de Perón al gobierno, y que bueno, uno está en condiciones de decir que supinamente no se cumple el estatuto, pero ahí está vigente todavía, esperando que se pueda aplicar, más allá de que fue largamente combatido por los empresarios de medios en estos últimos 20, 25 años. 17 de octubre, todo lo que ustedes ya saben, y ahí sí entramos de lleno en la construcción del Estado, o estamos en un pasaje claramente distinto de la relación del Estado, del aparato político, de la relación entre las clases, del modelo de acumulación. Digamos, ahí no hay ningún tipo de duda que se está frente a un cambio estructural. Se avanza en una segunda y casi tercera etapa de industrialización, en donde ya no se está en una producción de productos livianos, sino que incluso durante las 2 décadas del peronismo se avanza hacia a la producción de bienes de uso, no solo bienes de consumo. Durante el peronismo se van a fabricar tractores, se va a fabricar maquinaria, y amén de algunas otras políticas estratégicas que quedaron truncas, como por ejemplo un avión de guerra que estaba a la vanguardia de la época. Hay un documental que se lo recomiendo, si ven Inca TV, cada tanto lo pasan, se llama Pulqui, está hecho por un artista plástico un poco excéntrico pero genial, que se llama Daniel Santoro, que es un artista plástico que ha dedicado buena parte de su obra últimamente al motivo, los motivos de su cuadro son Evita en distintas situaciones, pero en este caso el tipo se empecina en reconstruye la historia del avión prototipo de guerra realizado en aquel momento, y hace el documental consiste en el armado de una maqueta y lo trata de hacer volar, y que eso es muy, muy simpático, pero a la vez muy, muy interesante desde el punto de vista de cuál era la planificación estratégica que se había planteado aquel Estado respecto de cuál debía ser el rol de la Argentina en última instancia en el concierto internacional. De eso estamos hablando, digamos, ahí hay una ruptura muy clara con el periodo anterior respecto de la no sumisión a esa distribución de tareas en la división del trabajo internacional, donde Argentina hacia fines del siglo XIX aceptó gustosamente ser productor de materias primas con escaso valor agregado, y como la Argentina, diría Capusotto, la Argentina de Perón, intentó ir hacia a un tipo de producción más compleja sin abandonar los beneficios relativos para la producción agropecuaria que la Argentina tiene, pero incorporándole a eso valor agregado a través de la profundización de la industrialización. Bueno, uno de los instrumentos emblemáticos de esa política, como ustedes también lo sabrán, porque parte de esos recursos fueron utilizados en el área de medios de comunicación en su momento, es el IAPI, que es el Instituto Argentino de la Promoción de la Industria, ¿Qué era lo que hacía el IAPI? Era como una suerte de la Lilita Carrió de aquella época, habría dicho, es una enorme caja de la política, o una enorme caja de la corrupción, Eva. Bueno, lo que hacía el IAPI era, el Estado compraba la producción de granos argentinos, la compraba en su totalidad, con un precio que le aseguraba rentabilidad a los productores argentinos, y luego la ubicaba con la tecnología de la época. Cuando me refiero a tecnología, digo la posibilidad de contar con los silos adecuados y demás para que esa producción de grano no se echara a perder, la ubicaba en la coyuntura más favorable para obtener el mejor precio posible. Bueno, de esa renta, digamos, de la cual se apropiaba el Estado proveniente del sector agropecuario, buena parte era trasladado al sostenimiento de la sustitución de importaciones, de la industrialización, a través de créditos y demás instrumentos financieros tendientes a impulsar la industria. Detractores de ese momento político de la Argentina sostienen que, bueno, Perón financió, en una época de bonanza económica, financió con corrupción mediante, sostienen, financió eso con, habrán oído hablar, todos tienen algún abuelo o tuvieron algún abuelo más o menos gorila, o tío o vecino, que todavía dicen que había una leyenda de que no se podía caminar en los pasillos del Banco Central porque estaban los lingotes de oro apilados. Entonces, esa es la explicación que tienen muchos de los opositores acérrimos a la política llevada adelante por las dos primeras presidencias de Perón, que decían, bueno, era fácil redistribuir, era fácil también, el país nadaba en la abundancia. Cosa que es relativamente cierta, ¿no? Nadaba en la abundancia, tenía un periodo de aprovechamiento, digamos, en el mundo de posguerra lo que más hacía falta era alimento y Argentina lo supo aprovechar, pero también es cierto que eso se podría haber encarado como en la etapa liberal, es decir, sencillamente que los dueños de la tierra fueran cada vez más dueños a partir de beneficiarse de una situación internacional particular y que eso pasara a incrementar de el patrimonio ya importante de 1.000 familias, 200 familias, no sé cuántas son las familias con doble apellido que... volvemos acá. Pero digo, perfectamente se podría haber aprovechado esa oportunidad que el mundo nos ofrecía en ese momento, como más recientemente con la soja, hoy en la actualidad, se podría haber pensado en que, bueno, que sencillamente se redistribuya por los mecanismos propios del mercado. Entonces, más al que tiene más, menos al que tiene menos, y profundizar brechas sociales y demás. Bueno, lo que se intentó en su momento, digamos, como eje, uno de los ejes principales del nuevo Estado construido a partir del peronismo, tenía que ver con reorientar esa bonanza relativa hacia la estructuración de un nuevo tipo de patrón de acumulación, generando, digamos, y esta opción por industrializar no solo es una, no está pensada en términos de lo que podría ser una política anticíclica, esto es un mecanismo de preventivo para evitar futuras crisis. En realidad, la estructuración de una sociedad más compleja con movimiento obrero organizado y demás es una transformación estructural de la sociedad argentina tal cual se la conocía. Por eso se habla, se le reconoce al peronismo desde sus filas y desde la fila contraria, se le reconoce la incorporación del sujeto trabajador como a la ciudadanía, digamos. Esto que Alberti tempranamente, casi un siglo antes, lo veía como algo nocivo para la construcción de un Estado nacional, esto es la participación de la opinión popular, del sujeto popular, bueno, a partir de 46 es algo con lo cual en adelante se puede pensar distintas formas de evitarlo. De hecho, los golpes militares no son otra cosa que eso, pero lo que no se puede es volver atrás en esos derechos adquiridos. Además, hay numerosa y variada bibliografía que habla de la crisis, por llamarla de alguna manera, cívico-militar, o el péndulo cívico-militar que predomina en la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Muchos lo atribuyen a una suerte de empate hegemónico entre clase dominante y clase subalterna. Entonces, la restricción del voto popular es una medida en última instancia que toman las clases dominantes, fuerzas armadas mediantes, para evitar que se exprese la voluntad popular que se sabe en qué sentido lo va a hacer, difícilmente lo haga en un sentido explícitamente contrario a sus intereses. Esto no torna infalible a las clases populares, para muestra vale un Menem, pero Menem, por ejemplo, de ninguna manera dijo que iba a hacer lo que finalmente hizo. Es más, lo que sí dijo después es que si él decía lo que iba a hacer, perdía las elecciones. Quien sí dijo que iba a hacer lo que hizo Menem fue el otro candidato, que era Angelós, el candidato de la Unión Cívica Radical, que explicitó un programa neoliberal de ajuste recesivo. La figura publicitaria que habían encontrado atractiva para las masas era que iba a aplicar el lápiz rojo. el que no lo quería ver no lo veía, pero decía, voy a cuidar las cuentas del Estado, voy a usar el lápiz rojo, voy a ser inflexible con el gasto improductivo, gasto público improductivo. Entonces, digamos, la Argentina después va a tener vaivenes en cuanto a estas idas y vueltas entre, a través de los distintos regímenes de gobierno, la relación con los actores económicos, y en donde en algunos casos siempre hay dentro de las fracciones del poder económico ganadores y perdedores. Pero lo que no tiene vuelta atrás es los avances en términos de derechos políticos y ciudadanos adquiridos por la clase trabajadora, que ya es un actor de pleno derecho. Yo le decía lo del IAPI, ustedes saben lo de los medios de comunicación. Bueno, si aprobaron la materia políticas y planificación, entiendo que sí, si no, no deberían estar acá. En cualquiera de sus dos versiones, habrán visto que todo el proceso de estatización y nacionalización, en algunos casos, de empresas, en el caso de las empresas de servicios públicos, pero también en la conformación de una red oficial de radiodifusión, fueron adquiridas con dinero proveniente del IAPI, digamos. Parte de ese excedente apropiado por el Estado de las exportaciones agropecuarias fue utilizado, entre otras cosas, para comprarle los trenes a los ingleses, los trenes y demás, los teléfonos, el gas, todas las empresas de servicios públicos existentes en aquella época, que eran, no solo estaban en manos privadas, sino en manos extranjeras, la flota fluvial del Estado y demás. Sino también se utilizó para la compra de principalmente las tres cadenas de radio existentes. Esto se hizo en torno al año 47-48, que fue el periodo de quizás de mayor avance o de mayor profundización en lo que hace a la intervención estatal, coronado en el año 1949 con la sanción de una nueva Constitución Nacional de carácter, diría antagónico, pero con diferencia notable con la Constitución Liberal de 1853, que incorporaba toda esta serie de nuevos derechos sociales y políticos al nivel constitucional, que declaraba a la propiedad, si bien por supuesto no abolía la propiedad privada, pero la declaraba sujeta a la utilidad social, digamos, la rentabilidad individual era, según esa constitución, totalmente legal y legítima, siempre y cuando no fuera contra la utilidad social. Declaraba, entre otras cosas, que los servicios públicos no podían ser explotados sino por el Estado Nacional. Bueno, una serie de cuestiones como consagraba derechos a la salud, a la vivienda, al trabajo y demás, que fueron, con posterioridad al golpe del 55 y durante la autodenominada Revolución Libertadora, en una derogación de esa Constitución Social del 49, fueron incorporados de manera muy abreviada y apretada algunos de esos derechos en el artículo 14 bis. Digamos, uno se pregunta, ¿por qué 14 bis? ¿Por qué no 14? Justamente porque fue una inserción realizada por la llamada Revolución Libertadora, con el concurso de los partidos políticos que participaron de esa constituyente que derogó la Constitución del 49 y le devolvió vigencia a la Constitución Liberal de 1853. Vamos a ver, digamos, este como decíamos, este Estado Nacional Popular, interventor, benefactor, o como querramos llamarle, o populista, se va y ahí hay bastante coincidencia, se va a extender durante aproximadamente 3 décadas, entre, si uno lo quiere hacer redondo, puede decir entre el 46 y el 76, momento del golpe de Estado, del también autodenominado proceso de reorganización nacional. Algunos autores, si bien no es un elemento que pueda constituir un cambio estructural hacia un nuevo tipo de Estado, sí ven que alguna de las medidas, como suele suceder, recién veíamos cómo una parte importante de las medidas de intervención estatal en la economía se dan a partir del año 30, 32 y se sostienen durante una década, hay algunos autores que sostienen que en realidad la primera medida neoliberal, de corte neoliberal, se va a dar en el año 75, con lo cual anticipan, digamos, hay como una dislocación entre efectivamente el golpe militar y la vigencia de la dictadura y la vigencia de políticas neoliberales. En el 75 es una medida que es un shock antiinflacionario con devaluación, digamos, de cualquiera de los que iba a decir vivimos. De cualquiera de los que ustedes leyeron cuando estudian economía, que vieron que más o menos se entiende que cíclicamente la Argentina, más o menos cada 10 años, en algún momento más pegado, cada 10 años, del 76 para acá, viene un plan de shock antiinflacionario, recesivo, de matriz neoliberal. Esa primera medida fue, se la conoce como el Rodrigazo, porque en honor al ministro que la ideó, que se llamaba Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón, ya en el año 75, Perón falleció el 1 de julio del 74, y en donde se produce una mega devaluación, un cambio de la nominación de la moneda, no me acuerdo, ya es difícil. Fui partícipe, digamos, involuntario, porque ya manejaba algo de plata, ¿no? Era chico, pero ya entendía los valores de las cosas y demás. Se le sacaron, no me acuerdo si 4 o 5 ceros a la moneda vigente en aquel momento. Pero tuvo un impacto muy disciplinador porque fue el primero de ese tipo de políticas. Digamos, en los sucesivos hubo, que llevaba en el año 81-82, se produce, digamos, durante el Ministerio de Economía en manos de Alfredo Martínez de Hoz, durante la dictadura, había un régimen de flotación de la paridad entre el dólar y el peso, que se llamaba la tablita. Había como una tablita con un coeficiente de corrección que iba, dentro de cierta estabilidad de la paridad, lo iba corriendo de manera no vinculada a la libre oferta y demanda, pero lo iba como actualizando. En el año, y esto lo recuerdo dolorosamente, porque el club más popular de la Argentina en el año 1981 contrató los servicios del más grande jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, y lo compró, me acuerdo, en 6 millones de dólares con un dólar que valía, supongamos, 1, y a fin de año, con un nuevo ministro de Economía, ya con Viola como presidente de la Nación, Lorenzo Sigó, que pasó a la inmortalidad con su frase: el que apuesta al dólar pierde, dijo, y al otro día el dólar se fue a, se disparó, y bueno, y eso hizo, si no, Maradona todavía estaría jugando en Boca, ya tenía destino del Barcelona ya en aquel momento. Pero nos dejó a la institución, la dañó, esa política la dañó mucho. Entonces decía, algunos citan, para volver para atrás, para no meternos ya en el Estado neoliberal, que es el tema de la clase que viene, pero algunos dicen, no, ya con el Rodrigazo ya comienzan los planes monetaristas, que están vinculados a la llamada Escuela de Chicago, el monetarismo, digamos que, para decirlo en tres o cuatro, el catecismo ortodoxo del monetarismo, que plantea a la inflación como un efecto del déficit fiscal y de la emisión monetaria, con lo cual el remedio que ofrece como receta más ortodoxa es reducción del gasto público, reducción del déficit fiscal, que no se emita moneda y que, digamos, es decir, enfriamiento de la economía con salida recesiva de la crisis inflacionaria. Eso ni más ni menos lo que plantea a grandes rasgos esa política. Cuando se decía en aquel momento en que Rodrigo plantea esta política antiinflacionaria, que había habido una política, digamos, un incremento de la inflación por motivo de la demanda agregada, dado que los gremios, los sindicatos en Argentina tenían un poder, sobre todo los sindicatos industriales, tenían un poder muy importante, una capacidad de negociación muy importante, especialmente la Unión Obrera Metalúrgica, que era, así como en estos últimos años, por motivos no estructurales de la economía, sino más bien motivos políticos vinculados a la conducción sindical, se tomaba como referencia el convenio de los camioneros, digamos, no es que la actividad camioneril sea referente estructural del tipo de producción en Argentina, sino que tenía que ver más con la conducción del movimiento obrero. En cambio, en aquellos años, entre el 73 y hasta el 76, hay una gran capacidad de movilización y de negociación de la Unión Obrera Metalúrgica, también de SMATA, los críticos de la política populista o de la política del Estado de Bienestar dicen que ese recalentamiento de la economía, ese poder cada vez más importante de los sindicatos, deriva necesariamente en inflación y en crisis. Es por eso que buena parte de los regímenes realmente existentes que aplicaron recetas neoliberales en la Argentina a partir de la dictadura militar con toda fuerza, pero en los países centrales a partir de los 80, buscaron debilitar claramente a las organizaciones obreras y buscaron explícitamente, no como un daño colateral, sino como fin de la política económica, un cierto grado de desocupación, digamos. Lo que en la teoría marxista clásica se conoce como el ejército de reserva. Digamos, una cuota de, por supuesto, no totalmente descontrolada como la que tuvo Argentina en torno al año 2000-2001, que superaba el 20%, porque ahí estalla todo como se ha visto, pero sí tener, acostumbrarse a convivir con entre 5 y 10 puntos de desocupación, lo cual debilita las posibilidades de los sindicatos y de los propios trabajadores de negociar con fuerza, digamos. Cualquiera de ustedes, no se hagan los chiquilines, son chicos pero no tantos, y si no se lo contaron, durante la crisis del 2000, que en realidad comienza en el 98, hubo asambleas en lugares de trabajo en los cuales se optó entre despidos o reducción de salarios, digamos. Y no es una forma de decirlo. La gente votaba, por miedo a los despidos, votaba reducción de salario, reducción de beneficios, aumento de la jornada laboral, digamos, empeoramiento relativo de las condiciones laborales. Y esto es un mentis a algunas teorías medio ingenuas, las que Lenin denominó izquierdismo, enfermedad infantil de la izquierda, que hay algunos desarrollos políticos ideológicos que sostienen que cuanto peor mejor. Y lo que demuestra la historia es que cuanto peor, peor. Digamos, las clases obreras, las clases dominadas, están en mejores condiciones de pelear por mejoramiento de su condición de vida cuando tienen las condiciones imprescindibles satisfechas, digamos, cuando hay pleno empleo, cuando hay acceso a salario más o menos digno, cuando hay acceso a la educación de sus hijos, o a la salud, a la alimentación, ahí los trabajadores están en mejores condiciones para ir por más. Cuando lo que pasa es lo contrario, en general todo tipo de pelea es para va a pérdida, no para avance significativo. Volviendo, entonces, durante estos 30 años tenemos dos periodos que, si bien no llegan a constituir un tipo de Estado distinto, habría que señalarlo como periodo distintivo. Digo, más allá de los regímenes políticos, por supuesto, de dictaduras en el medio, algunas más duras y bueno, ni hablar de la que comienza en el 76, digamos, con el ejercicio sistemático del terrorismo de Estado, pero digo, alguna más dura, otra más blanda, tal es así que algunas de las dictaduras de ese periodo después, a la luz de los acontecimientos, se la denominó dicta blanda comparado con lo que vino después. Pero digo, más allá de esa proscripción del peronismo a partir del 55, durante 18 años, y de ciertas restricciones a el desarrollo de las actividades políticas y sindicales, sí se reconocen dos periodos bastante distintivos. Una, el llamado del desarrollismo, que fue bastante corto en su vigencia, digamos, a partir del arribo del presidente Arturo Frondizi en el 58 a la presidencia de la Nación. Y por otro lado, lo que se da con la conformación estatal, que se da con la Revolución Argentina, la así llamada Revolución Argentina, el golpe de Estado del 66, con la conformación del llamado, bueno, es una de las creaciones teóricas, quizás la más importante, el más importante aporte que hizo Guillermo Donnell a la ciencia política, a las ciencias sociales, que es el denominado Estado burocrático autoritario. Digamos, una conformación muy particular que se da a partir del año 66, con una combinación de autoritarismo en el régimen de gobierno, con pacto entre distintas burocracias que incluye a una fracción de el movimiento obrero peronista, digamos. Por entonces, en ese periodo que va entre el 55 y el 73, sobre todo previo al 70, se lo reconoce como la etapa de la resistencia peronista, es decir, la lucha de distintas organizaciones del peronismo, muchas de ellas vinculadas al movimiento obrero, que pelean por el levantamiento de la proscripción y la vuelta de Perón al país. Bueno, y hacia el año 66, mediados de la década del 60, se produce una división bastante importante en el movimiento obrero organizado, en donde aparece la CGT bandorista, conducida por el entonces líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Bandor, y por el otro lado la CGT de los argentinos, de carácter más combativo, y que agrupaban no solo a dirigencia peronista, sino a otras dirigencias también combativas, pero de otras expresiones políticas de izquierda y demás, como por ejemplo Agustín Tosco en Córdoba, liderada por el gráfico Laguna. Ongaro, Raimundo Ongaro. La CGT de los argentinos, ustedes habrán tenido alguna referencia porque, entre otras cosas, fue la primera en editar un periódico bastante emblemático, se llamaba Diario CGT, cuyo director era nada más y nada menos que Rodolfo Walsh. No fue la primera, digamos, la CGT no se caracterizó en su historia por tener una línea de publicaciones propia, porque en general es más bien un ámbito de negociación, organización, articulación entre sindicatos y demás. En cambio, la CGT de los argentinos, que tenía como un perfil político más definido, entre otras cosas produjo eso, como anécdota. Pero decía, el Estado burocrático autoritario que cuenta con la participación incluso de sectores del movimiento obrero más negociador. Por entonces se hablaba de que la fórmula de Bandor era la construcción de un peronismo sin Perón. Esta idea de, bueno, Perón ya no vuelve más, ya no hay posibilidades de hacerlo, hay que construir un movimiento político que prescinda de la conducción de Perón. Luego Bandor fue pasado a mejor vida, entre otras cosas, por esas ideas y alguna que otra cosa, pero eso formaba parte ya de un clima de la violencia política instalada hacia fines de la década del 60 y que predominó durante todos los 70. En el caso del gobierno de Frondizi, bueno, hay un intento explícito de avanzar hacia una industrialización más de tercer tipo, ¿no? Ya más de industria, una industrialización pesada, como se dice en la jerga económica, de producción de maquinarias, de explotación petrolífera. Bueno, ahí hubo una serie de polémicas respecto de los contratos petroleros y demás. Una de los caballitos de batalla de Frondizi previo a, y que le permitió agrupar a sectores de izquierda tras su liderazgo, era el tema del desarrollo estratégico de la extracción y refinamiento de petróleo, programa que fue levemente corrido de lo que se había planteado inicialmente. Estuvo a punto de decir una palabra más dura, iba a decir traicionado, pero digamos, levemente corrido, lo cual trajo algunas decepciones. Decía sector de izquierda, y yo lo doy por sentado, Arturo Frondizi formaba parte, era un dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, con vistas a las elecciones del 58, se produce una fractura en la Unión Cívica Radical, de la cual deviene la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, liderada por Arturo Frondizi. Finalmente es Frondizi quien se impone en esos comicios, con un supuesto pacto entre Frondizi y Perón, por el cual Perón le habría asegurado una cantidad de votos de sectores peronistas con la promesa de levantar la proscripción. Pacto del todo nunca comprobado y que los números no quedan tan claros, como la otra elección de ese periodo, la elección que consagra a Arturo también, Ilía, como presidente de la Nación en el año 63, también de la Unión Cívica Radical, en este caso del sector liderado por Balbín. En ambos casos había enorme porcentaje de abstencionismo y de voto en blanco y demás que expresaban de alguna manera la disconformidad de las masas peronistas que no veían que tener la posibilidad de ejercer su derecho electoral. Digo, en términos generales, estructurales, sigue, digo, más allá de estos vaivenes en regímenes políticos, dictaduras, democracia proscriptiva, por lo cual tanto los gobiernos de Frondizi como los de Illia no son considerados, son considerados como democracias restringidas, no como democracias ampliadas, por el mero hecho de la proscripción de uno de los partidos o movimientos más representativos de la segunda mitad del siglo XX, sin duda, en Argentina. Pero digo, más allá de estos vaivenes en el régimen político, hay una estructuralmente hay políticas que siguen planteando esta intervención estatal, esta promoción de la industrialización. Durante, se da un hecho paradojal, durante el gobierno de la dictadura argentina de Onganía, hay prácticamente pleno, paradojal no tanto, hay prácticamente pleno empleo en la Argentina, y ahí es donde surgen nuevas conducciones obreras. Hay un fenómeno de sindicatos independientes de la industria automotriz en Córdoba, Citrax y Tram, que aparecen en esa instancia, digamos, se los llamaba, se los conocía como la aristocracia obrera, digamos, porque justamente lo que mencionábamos anteriormente de cuanto mejor, mejor, digamos, había un avance de la organización de los trabajadores que tenían que ver con las condiciones relativamente favorables del desarrollo económico. Y es en ese contexto en el cual los trabajadores comienzan a pelear ya no solo por mejores salarios, mejores condiciones de vida, sino por libertades políticas. Digamos, el cordobazo que se produce en el año 69 y que es el más estruendoso de los levantamientos populares que se dan en distintas ciudades del interior del país, tiene más raíz en la pelea contra la dictadura por la apertura del régimen democrático que de demanda de mejores salarios o de un programa estrictamente sindical, digamos. Por eso se habla también de la articulación entre sectores obreros y sectores estudiantiles vinculados a esos acontecimientos políticos y sociales. Vamos redondeando. Como ustedes saben, en el 73 se produce la reapertura de elecciones, primero con la proscripción ya no del peronismo, sino de Juan Domingo Perón en persona. Eso es lo que obliga a que la candidatura peronista la asuma Héctor J. Cámpora, hoy más famoso por el uso de una agrupación juvenil de su apellido, y que va a encabezar la fórmula del Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, que se impone en las elecciones de marzo del 73, asume en mayo del 73 y no llega a los 50 días de gobierno porque el peronismo ya se estaba de alguna manera consumido en sus contradicciones internas. Digamos, sectores de la derecha peronista confrontaban con los sectores de la así llamada izquierda peronista fuertemente vinculados a lo generacional, a la genéricamente llamada juventud peronista, que forma parte de la tendencia revolucionaria y que tenía un desarrollo de militancia social, territorial y también, por supuesto, organizaciones armadas como, sin ir más lejos, Montoneros. Bueno, en ese grado de confrontación y con confrontación que no se daba solamente en las bases, sino también en el propio elenco gubernamental y también con algunos gobernadores que simpatizaban o adherían a la tendencia, Cámpora cede, renuncia para convocar a nuevas elecciones que permiten el reingreso en la política argentina de Perón, que gana las elecciones en el año 73 en septiembre del 73 o agosto del 73, con el 62% de los votos. Es el presidente argentino más votado hasta ahora en la historia, con la fórmula Perón-Perón, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, más conocida por Isabelita. Y ahí se, digamos, se produce menos de un año. Perón asume octubre del 74, del 73 y muere en julio del 74. Se produce la fase terminal desde el punto de vista biológico de Perón. Estaba muy grande y enfermo. Y bueno, y en ese contexto las contradicciones muy fuertes que se daban en el movimiento peronista, por ejemplo, el secretario general de la CGT, a pocos días del triunfo de Perón, es asesinado, José Ignacio Rucci. Nunca se terminó de esclarecer quiénes fueron sus asesinos. Se suponía que había sido Montonero, esto nunca fue del todo revelado. Pero fue tomado como una especie de desafío al líder, y a partir de ahí, bueno, se produce una serie de desencuentros, pase a la clandestinidad de los Montoneros, bueno, toda una cantidad de cuestiones que derivan en un caos del régimen político que de alguna manera preparan o dejan picando la oportunidad para una reestructuración de la sociedad argentina, que eso es lo que viene a ser el golpe de Estado en el 76, tratar de atrasar las agujas del reloj 30 años para atrás.